Guacha, empodérate para seguir avivando las llamas que nos quemaron tantas veces. Empodérate, abandona el juego esclavizante del amor romántico. Que quede prohibida la idea de que un dios o un hombre son los encargados de tu salvación. Empodérate y no te humillarán más las miradas que te imaginan sin ropa, como un maniquí, como un objeto a disposición. No te calles más cuando te violenten y miralos a los ojos como una tigresa hambrienta de justicia. Para que sean ellos los que tiemblen de miedo en cada esquina. Empodérate, guacha, porque si la revolución es un sueño eterno, nosotras somos el despertador. Y abrí los ojos, despertate, y fíjate que hace tanto que vivimos bajo el poder de machos que nos creyeron suyas. Empodérate, guacha, escuchá esta manada, que grita basta, que estamos hartas y que no se silencia más. Empodérate, para alzar la voz por las compañeras que ya no están, y por mí, por vos, por nosotras, que estamos vivas y furiosas contra el patriarcado, que no se va a caer, lo vamos a tirar. Las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso y el mundo no vuelve. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelvan! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al Purgatorio. Las voces que estaban escuchando recién eran las de nuestras compañeras empoderadas, Juliana Moreno, Belén Valenzuela y Agustina Gallardo. La voz que presenta a las pibas empoderadas, Gonzalo Seguel. Y quien tan amablemente me presenta, Mauro Salina. Y a lo largo del programa van a seguir pasando Luciana Montefinale, Juan Crugelli. Y todo esto comandado por Rodolfo Castelli, nuestro gran operador. Bueno, hoy... Revolución, que hoy nos toca el tema... Revolución. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué el silencio, no? ¿Por cuando, qué el silencio? Porque, cuando hay que empoderarse, que como decían las pibas. Porque parece que se aleja cada vez más, ¿no? Y sí. Hay una gran frase que a mí me gusta, que es como... No me acuerdo bien cómo es, pero la cuestión es que uno se acerca un paso y se aleja un paso. ¿La revolución es utópica? ¿A eso vas? No sé si es utópica, pero es como algo que... Es difícil de concretar, que siempre sí. Parece estar al alcance de la mano, pero que por distintas... Es que las revoluciones se fueron dando siempre mediante, o la mayoría de los casos, que así a la ligera, la violencia. La violencia en el medio como medio para un fin, para lograr la revolución y generar un cambio... transformar la sociedad, un sistema social. Sí, a mí lo que me parece de la violencia, que en el caso de la revolución, por lo menos de la revolución que nosotros proponemos, ¿no? Que sería progresiva en cuanto a los intereses sociales, la violencia es un medio justificado, o justificable puede ser, que es necesario tirar una piedra para cambiar la cabeza a alguien. También el pasado no nos condena a eso también, ¿no? Es que, queramos o no, la violencia tuvo sus frutos, digamos. Sí, a mí también... Llamando ya a ir a romper gobernación, o sí. Claro. Pero bueno, es cuestión de generar una unidad o generar un sentimiento del pueblo empoderado. Sí, a mí me parece que hablando de la revolución como la estamos tomando nosotros, que serían revoluciones sociales, nuestra generación, por lo menos los que han nacido a finales del 80 y principios de los 90, no ha visto revoluciones sociales. Sí hemos visto revolución de internet, por ejemplo, revoluciones tecnológicas, pero yo creo que la revolución que estamos más cerca, y voy a hacer uso de nuestra sección, dos hombres hablando de feminismo, es justamente la revolución de las mujeres, que son las que están más cerca ahora de generar un cambio social. Afuera del programa hablábamos de lo que se ha logrado con Ni Una Menos, estoy hablando de hace 3 años. Imaginemos también un poco más atrás la larga brecha que se ha generado en ese tema y la imposición en la agenda, aunque los medios no quieran, de la lucha del feminismo en contra del patriarcado y a favor del aborto legal, que son... Sí. Las grandes banderas que llevan. Y también lo que me parece importante destacar, que no es solamente una cosa argentina, sino que el feminismo se está dando como una revolución mundial, diría yo, que donde muchas mujeres, o la gran mayoría de las mujeres a lo largo del mundo, se está empoderando. Así que bueno, también hay otros lugares, como por ejemplo La Granja, donde también... los que van a manejar la riqueza siempre serán los cerdos. Ese verano nuestros amigos, sin ayuda ni interferencia alguna, habían cumplido todos los objetivos marcados en La Granja Animal. Los campos dieron una buena cosecha que se recogió con rapidez. Una vez almacenada la cosecha, los animales tuvieron tiempo de pensar en el futuro y en una asamblea se hicieron muchas propuestas. pero siempre eran los cerdos los que las hacían. ¡Camaradas! Nuestros primeros 5 meses han sido todo un éxito. Y creo que ha llegado el momento de propagar esta noticia para que nuestros camaradas oprimidos de otras granjas rompan sus cadenas y se unan con nosotros a la revolución animal. Y a dar la buena nueva de la granja animal al mundo entero. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Todo campo es el nuestro. Por ejemplo, está este verde dispuesto verde, los surcos y los surcos, las nubes, con sus gordas pantorrillas de lluvia. Está también el otro campo, de pronto abismo, recién nacidos muertos, sin haberse atrevido a estrenar sus pavores. Está el amor de siempre, el corazón del tacto, la noche de la piel, los poros y la gloria y el beso. Está la llamarada, la hoguera de la piel, el cuerpo brasa infame, el hombre que no sabe por qué lo incendia el hombre. Verde dispuesto, verde campo de pronto abismo, los surcos y los surcos, las nubes con sus gordas pantorrillas de lluvia, recién nacidos muertos, sin haberse atrevido a estrenar sus pavores. Está el amor de siempre, está la llamarada, el corazón del tacto, la hoguera de la piel, la noche de la piel, el cuerpo brasa infame, los poros, y el hombre que no sabe, y la gloria y el beso, ¿por qué lo incendia el hombre? Desde un sitio cualquiera, montaña o selva o sótano, hay alguien que hace señas agitando su vida. Todo campo es el nuestro. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes esperan la muerte, para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. $2 recibirán dólares. Hay que pagar con alegría más que impuestos. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. Perdón. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, mínimo. Nada, no debe ser estatal. Permanecerá en manos del Estado. Para todos, para luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados. son la cifra desnuda de ese terror. Estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Lo que escuchábamos recién es una joyita sonora que, bueno, es la proeza del periodismo tal vez acá en Argentina, que es la carta abierta de Walsh, relatada o narrada por el actor Alfredo Alcón. Una interpretación que estaba para pasarla entera, pero recortamos algunos fragmentos nada más. Bueno, y acá en el purgatorio y en esta mesa te damos nuestra humilde bienvenida al placer de hablar con vos, Luciano Montefinale. Buenas noches. Buenas noches. Feliz día. Feliz antes día. Que nada. Feliz día a todos. A todos nuestros compañeros periodistas. Hoy, y bueno, también hoy lo dedicamos porque es lunes y pasó el día del periodista, así que. Mientras hoy también recordamos, estamos hablando de la revolución, sin antes haber pasado ya hace dos programas por la educación y el apropiamiento posterior. Claro, la educación primero para una instrucción, para una posterior apropiación. Sí, sería como educación para poder elegir, de eso que se elige uno apropiarse y de eso que se apropia revolucionarlo. Desde ahí, desde ese ahí. Lugar, desde acá, el purgatorio. Ni más ni menos. Ustedes al principio hablaban sobre la violencia. A mi entender, la violencia es el ejercicio del poder en detrimento de las mayorías. Después, cualquier acto que se rebele ante eso no tiene nada que ver con la violencia, sino tal vez más bien con un acto de justicia. Claro, y tampoco de las en detrimento de las mayorías, sino de los oprimidos. El ejercicio del poder contra los oprimidos. Claro, sí, sí. Porque podrían ser minorías también, por ejemplo, como la comunidad trans. Claro, ¿no? sí, tal cual. Pero sí, llevándolo, no solamente un gobierno puede ir en detrimento de una minoría, como es el ejemplo que vos ponés, Gonza, sin ir en detrimento de otras minorías que terminan conformando esa inmensa mayoría, sí. Digamos. Si se atenta contra la clase trabajadora, por así decirlo, bueno, después no hay ninguna minoría que tal vez no quede excepta a eso. Contra lo que habría que atentar para mí sería contra ese 1% que tiene el 82% de la riqueza del mundo. Claro. Muy bien, Rod. Un dato. Usted tiene un 10. Así se lo. Para eso estamos hoy acá, para seguir en palabras de este intelectual periodista revolucionario, para romper el aislamiento. ¿Y la comunicación vos crees que es una herramienta para la revolución? Sí, y innegable. Duda. Sí, sin duda. no puede faltar. Sí, yo también, pero hice la de Fantino, ¿viste? Sí. Era la pregunta pero... que vos querías que respondas. Claro. Sí. Lindo ejemplo, mirá, para traerlo este día. Ah, es verdad. Sí, o sea, bueno. ¿Y sabés que hoy se murió Neusta también? Hace 10 años. Hace era como Guillermo Barros de Chelote, ¿viste? Tiraba buenos centros. Hoy vi si... Vamos con las metáforas de famoso. Hoy vi, si pueden, búsquenlo, un compilado del funeral de Neusta. Sí, no. Es... Mi video, uno de mis videos favoritos de YouTube está en top 5 y está en el top 3 de videos de crónica. Los últimos 20 segundos son para ponerse de pie y aplaudir. Pero bueno, no estamos para acá para hablar de eso. No, obviamente. Si no, yo traía... Pensaba traer sobre la mesa para debatir, ya que arrancamos escuchando las palabras de Walsh, hoy es el Día del Periodista, y el tema que nos convoca en esta jornada en el purgatorio es la revolución. Decía recién, esta manera de introducir para hablar de la violencia también, que la salida, por más que sea eso que ustedes decían, arrojar una piedra puede ser un más que válido, la salida en este momento es política, digamos. La revolución, entendida en estos términos, es constante, digamos, no es un punto de llegada, digamos. Y también retomando un poco lo que decía Gonza al principio, digamos, esta idea de utopía, de horizonte político, en la cual sirve, como decía Galeano, para caminar, no para alcanzar. No es un objetivo a cumplir, claro, sino es algo que nos... Una revolución constante, digamos, es estar superándonos socialmente en cada instancia. Claro, la revolución es hoy, pero, o sea, también fue ayer, también es mañana, claro, también es la semana. Tenemos que viene. Un acumulado histórico. Es constante. Y también me parece que lo más revolucionario que podemos hacer es pensar en el legado, ¿no? De los actos. Que no decir, bueno, la revolución no se puede alcanzar porque nosotros no la vamos a poder ver, entonces. Descartamos todo lo que creemos que tendría que revolucionarse, sino que pensar en que esa revolución la puede seguir otra gente también. Es genial eso que decís porque me acabas de traer a la mente otra frase de Walsh, perdón la redundancia, pero que decía que a los que luchan tratan de borrarle la memoria para que piensen que cada vez tienen que arrancar desde cero. Y justamente la imposición del olvido en esta patria chica fue una política de Estado. Entonces, ni hablar. Entonces la tarea obligatoria de recuperar esa memoria, de ir por la huella, como se dice también, es totalmente necesaria. Sí, podríamos también aclarar que nosotros creemos que en la comunicación para una revolución, porque también contra... Uh-huh. Contra todo pensamiento revolucionario se impone el status quo y el pensamiento contrarrevolucionario, ¿no? De cómo esas ideas que se están dando, revertirlas o sacarle validez, ¿no? Y sí. También está lleno de gente que es periodista, pero no comunica, claro, para la revolución. Sí, no, nunca en términos emancipadores. Claro. Pero en este sentido... Si uno piensa que la revolución es la construcción de un orden social que integre cada vez más y más, bueno, de acá podemos partir de que nunca ese orden social va a ser cerrado, digamos que siempre va a haber alguien que genere un antagonismo, digamos que no entre dentro de ese circuito y que por ende todo el tiempo se tenga que estar planteando superado. No para cerrar el círculo, sino que para que los excluidos, a diferencia de lo que pasa ahora, sea lo que vos decías, Mauro, esas 1000 familias terratenientes, o bueno, perdón, lo reduzca acá a Argentina, o esas 1000 personas más millonarias del mundo que concentran el 1% de la riqueza. Ese es el orden a revertir, digamos, o el sentido de emancipación constante que hay que proponer en un proyecto político revolucionario. Sí, si no lo logramos acá, exigiéndole a los empresarios que vienen de afuera, a las multinacionales, a los grandes empresarios, y le exigimos a la clase media, a la clase baja, y siempre en un constante ajuste, tenemos lo que están generando hoy, ¿no? El levantamiento popular, la organización, todo el levantamiento de las clases que lamentablemente en este sistema y en este gobierno han ido en detrimento. Sí, hoy fui a una clase muy conmovedora, donde se acercaron unos pibes y unas pibas de un colectivo cinematográfico, podríamos decirlo, pero que nunca se reduciría solamente ahí, que son Sin el Movimiento. Una experiencia que es muy enriquecedora, es muy particular, pero que puede llegar a representar, o que puede representar tranquilamente un general más bien de tinte revolucionario, digamos. Si ese proyecto de emancipación que se da en distintos barrios de Capital Federal, del conurbano, Capital Federal en realidad, y también acá en La Plata, genera pequeñas disputas en territorios donde aparentemente está perdido todo. Es herramentar a quienes se les ha negado todo tipo de posibilidad para producir de manera pedagógica ese proyecto que todos queremos construir. O sea, con contradicciones, con dolores, con angustias, pero hay que tirarlo a la calle, hay que hacerlo revolucionario y compartirlo. Muchas gracias, Lucho. No hay Esto ha sido El Purgatorio. Nuestra misión es producir contenidos críticos. Pero todavía nos queda media hora más. Media hora más, sí. Esto fue el placer de hablar con nosotros. Perdón. No, me fui a la mierda. Vamos. Será.

luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Hoy se festeja el Día del Periodista. Bah, festejo, no sé si festejo porque nosotros que habitamos y apropiamos la radio, los medios, no tenemos nada que festejar. En medio de un contexto donde nuestro ambiente laboral está lleno de despidos injustificados, precarización laboral, salarios por el suelo, en cuotas, cierre de medios. Pero acá estamos. Siempre orgullosos y orgullosas de estar en la vereda correcta. Porque cualquiera es periodista, pero no cualquiera hace periodismo. Entre tanto relacionista público, publicista, serviles de los CEOs que nos gobiernan, junto al empresariado mismo que nos despide y precariza, estamos todos nosotros, que buscamos en el periodismo, una herramienta de transformación social, una manera de vivir, una identidad. El deber de un periodista es informar, pero informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro. Desde el purgatorio buscamos un cambio significativo, una revolución. Aunque Clarín y La Nación nos tapen la realidad y ITN demonice nuestras luchas más justas, seguiremos escribiéndote, hablándote, tomando las calles, porque es inevitable detener un tsunami con un paraguas. El terror se basa en el aislamiento. Entonces, mojate con nosotros para sentir este hermoso acto de libertad. Y poco a poco se van cayendo las caretas de La Nata, de los Leuco, de Majul, de Novarecio, Longobardi, Morales Solá, bla, bla, bla, bla. La plata y la fama los hizo decir cientos de mentiras, pero la posverdad ya los puso en offside. Para ejercer un buen periodismo, dice Kapuscinski, hay que ser buena persona y sobre todo tener algo que estos muchachos no creo que conozcan. La empatía. Hay que comprender la necesidad de las informaciones que se quieren difundir, los intereses, las dificultades, las tragedias. Hay que dejar de ser solo un interlocutor para compartir de múltiples formas y sinceramente los problemas que nos incluyen como sociedad. Somos la voz del pueblo que sufre los tarifazos, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, la baja de las jubilaciones, los y las pibas asesinadas en Gatillo Fácil, la voz que acalla el patriarcado, la voz de los 30.000. No podemos, ni queremos, ni debemos renunciar a un sentimiento básico, la indignación ante el atropello, la cobardía y el asesinato. Porque cuando ellos te vengan con la primicia, nosotros ya le dedicamos varias tapas. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. ¿Cuándo suena el vino? Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro y que los eunucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Ya, ahí va. Ahora sí, ahora sí. Así como vamos, me gusta vale, que va. Esto es... Vineratura con Agustina Gallardo. Y agarra el vinito y se toma un trago y no puede hablar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hoy, ficción y revolución. Mirá, son herramientas una para la otra. No sé. ¿No? La revolución sí es un... una tela para cortar dentro de la ficción. Sí. Me pareció lindo empezar con ese breve fragmento del prólogo a Los Lanzallamas de Roberto Arlt. Por esto que dice, el porvenir es triunfalmente nuestro, porque va a ser nuestro. Y lo de crear nuestra literatura, pero no hablando de literatura, sino haciéndola. Analizar la ficción en base a cuánto consigue o cuánto construye para una revolución en términos políticos, sociales, me parece una contradicción. ¿Por qué? Porque leí que en una entrevista un periodista le pregunta a Rodolfo Walsh por qué no hizo de ¿Quién mató a Rosendo? Una novela. Y él dice que la denuncia traducida al arte de la novela se vuelve inofensiva. Eso me parece como un buen resumen de esta pregunta. Porque eso caería como más en el plano de lo ficcional y uno podría pensar eso. Pero también hay una verdad que es que la literatura sirve, por ejemplo, para mucha gente de darse cuenta de una situación de oprimido, por ejemplo. ¿No? Sí. Donde uno puede empatizar con un personaje oprimido y darse cuenta que él mismo es el personaje oprimido de su propia vida. Sí, eso sí. O al revés, el opresor. O al revés, o el opresor, sí. La cuestión es que cuando nosotros leemos una novela o cuando leemos algo que sabemos que es ficción o que lo leemos bajo el término de ficción, hay cierto contrato de lectura. Sabemos que el autor no está escribiendo intentando engañarnos para creer que algo es cierto o no. Porque lo verdadero y lo falso en los términos de ficción no cuenta, no vale, no corre. Es una moneda que no tiene valor. Claro. Porque una cosa es la realidad, que la realidad puede ser falsa, puede ser verdadera, puede ser oculta, puede ser visible. Pero una ficción, ¿cómo se mide en términos de verdadero o de falso? Si es cierto que cualquiera escribe con estos términos de ser alguien oprimido o alguien opresor, o eso sí se va a notar en una ficción. Pero para que una denuncia se convierta en una acción y en un resultado, ¿cuánto tiempo podría pasar? Sí, y también eso que creo que pensar que el único fin, por ejemplo, de una escritura es político, es una mirada funcionalista de la literatura. Como, bueno, funciona en el término de que sirve políticamente para un fin. Hubo, hay muchos artistas que han tratado pienso más en el cine, por ejemplo, en lo que fue el nuevo cine argentino. En lo que fue anteriormente el cine de los 70, por ejemplo. Y una película puede ser, por ejemplo, Mundo Grúa. No es una película de denuncia, pero sí es una película que muestra cómo alguien vivió toda su vida trabajando y cómo nunca pudo salir, sus expectativas frustradas, etcétera, sin ser necesariamente políticas, en el sentido de denuncia, quiero cambiar esto, entonces hago esta película para... Era un retrato de una situación que existía, esto que decías vos. Como para ponerla en evidencia, en primer plano, para que interpele terminaba siendo inevitable, porque cualquiera que mirara un retrato de un hombre que trabaja en el mundo de la construcción y se tiene que ganar el mango y va, y el hijo que no estudia, que no trabaja, que hace música pero se termina mamando todos los fines de semana porque la situación no lo permitía hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Uno siente esa angustia, esa opresión, comparte ese mundo de opresión y siente una empatía sin que ese fuese necesariamente el objetivo del director en este caso. Yo creo también que lo lindo de este tema es que son cosas que nosotros nos debatimos, porque a mí me gusta leer también las cosas en clave política. Pero también me parece que leer todo en clave política es, en cierto punto, como dejar de lado un montón de otras cosas que también son importantes, como por ejemplo la experiencia estética o la representación de algo nomás. Hacer belleza también puede ser una revolución. Claro. Y la ficción es una actividad estética. Puede ser en soledad, también puede ser algo colectivo, pero necesariamente no tiene... Ese es el fin, digo. Es que sería como que el fin político del arte no es la política en sí misma, sino revolucionar las formas artísticas. Claro. Y ahora, con esto que decís, voy a leer algo. Perfecto. Bueno, en realidad no mentía. Con el negro era yo la que abandonaba por cansancio, pero en el primer momento, qué sé yo, los celos, el hogar, la cosa, le dije... Bueno, está bien, pero ¿esta quién es? El negro se mordió un labio porque vio que yo había entrado en la sofocación. Y a mí, en esa época, cuando me venía una rabieta, era terrible. En ese tiempo, era lo que podía decirse una marica mala de temer. Ella me contestó mirándome a los ojos. Hasta ese momento tenía la cabeza metida entre las piernas del morocho y, claro, estaba en la penumbra. Muy bien no la había visto. ¿Cómo? ¿No me conoces? Soy Evita. Evita, dije yo, no lo podía creer. Evita, vos. Y le prendí la lámpara en la cara. Y era ella nomás, inconfundible, con esa piel brillosa, brillosa, y las manchitas del cáncer por abajo, que la verdad no le quedaban nada mal. Yo me quedé como muda, pero claro, no era cosa de aparecer como una bruta que se desconcierta ante cualquier visita inesperada. Evita, querida, ay, pensaba yo, ¿no querés un poco de Cointreau? Porque yo sabía que a ella le encantaban las bebidas finas. No te molestes, querida, ahora tenemos otras cosas que hacer, ¿no te parece? Ay, pero espera, le dije yo, contame dónde se conocen, por lo menos. Esto que acabas de leer es un fragmento de Evita vive, de Néstor Perlonguer, un cuento que habla sobre una resurrección de Evita en un motel. Néstor Perlonguer, para hacerlo, se basa en un eslogan del sindicato de hoteleros que era Evita vive en cada hotel organizado, y Néstor Perlonguer quiebra ese eslogan y dice Evita vive en cada motel organizado, y se imagina Evita renaciendo en un motel y organizando las prostitutas. Bueno, esa sí es una lectura política que me fascina, la de Néstor Perlonguer. Y Evita vuelve, pero Evita vuelve... Vuelve y coge, vuelve y siente placer y está en una orgía y después defiende a los habitantes del motel cuando viene la policía y les quiere sacar el faso. Evita vuelve de la mano de Néstor Perlonguer, que la corre del eje central de las representaciones normales. Vuelve y empoderada. Y la pone en un eje de goce. Después podemos hablar también de que Néstor Perlonguer fue un activista, un militante que formó una organización de la homosexualidad. Lo fue, pero también... Pero también hizo un relato como este. Su propia revolución era quebrar las ideas que otros revolucionarios tenían, ¿no? Porque, por ejemplo, en el momento en que Néstor Perlonguer escribe esto, que debe haber sido más o menos entre mediados del 70 y mediados del 80... Muchos peronistas le hubiesen dicho, vos estás contra Evita, estás contra la revolución peronista. Es que espanta por derecha, espanta por izquierda, espanta por todos lados. Claro. Porque él no quiere representar a una Evita que viene a defender a los descamisados. Él quiere hacer otra cosa, él transgrede las normas, plantea una batalla contra los que libran la moral, los que dicen esto está bien, esto está mal. la pone a Vita entre las piernas de un negro en un motel. Y hay que tener coraje para esa revolución. Y eso es una revolución. Y así hay miles. No son revoluciones políticas, no son revoluciones sociales, pero un poco sí también. Pero no importa tanto porque es un texto que es un placer leerlo. Y que también nos hace pensar todo esto y que podríamos seguir hablando y tomando vino de Vita y de los negros y de los muchachos bien, pero así nos vamos. Pensé que habías dicho vino de Uvita, pero era no de... Seguir tomando vino y hablar de Vita. Uvita vive en cada purgatorio organizado. No pidas permiso para decir la verdad. Piensan que te vas a acomodar a sus formas de manipular. Al final están fuera de tema, o será que están de farra. Mientras la sociedad se quema y nuestro pueblo se desgarra. Y yo no puedo aguantar ver que nadie habla. Tampoco puedo sentarme a meditar en calma. Tendré que dejar para otra vida eso de limpiar el karma. Voy a ensuciar con negatividad mi conducta y mi alma. Prefiero ver la oscuridad de ser que sea real antes que dejarme encandilar por algún falso comercial. Comerciar es lo único a lo que se puede aspirar. Y aspirar nunca sin parar. Para poder aguantar lo único que hay en la calle, droga barata y desilusión. No hace falta que me explaye sobre por qué esa combinación. Control de articulación busca que la juventud encalle. Así cada vez más fácil se hace el abuso y la explotación. Ignorancia en la ciencia de las altas esferas. Vacían nuestra conciencia y con paciencia esperan que envueltos en desesperanza nuestras culturas mueran. Se imponen modas o modos de que te comas cualquiera. Mientras todos corremos para llenar la ladera, otros se llevan el producto de tu vasta tierra afuera. Rematan nuestra propiedad, entregan a cualquiera y no habrá forma de recuperarla que no sea la guerra. Si están marcando nuestro futuro a fuego con marca de infierno, cada vez va a ser más duro, más crudo, más rudo, más feo el invierno. Y cuando creas que no, ya va a estar todo vendido. La única esperanza, mi amigo, es mantenernos unidos. Militantes del clímax apostando al cambio, proclamándonos los dueños de este nuevo milenio. Cambiando todo lo que ha sido, derribando el mundo conocido, revolucionando la revolución usando como arma el sonido. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Mi muerte ocurrió hace 8 años. Tengo la misma edad de mi padre. Llamamos a todos los vivos, a todos los que quieren vivir por mucho tiempo sobre la tierra, no debajo de ella. A todos los que quieren que el trigo madure en su campo, sembrar y cosechar, que la masa fermente en sus hogares, hacer el pan y comerlo. Nosotros les pedimos, no duerman si quieren vivir por mucho tiempo sobre la tierra, no debajo de ella. Monten guardia, aquí el sol es de barro y miseria. Nuestra edad se cuenta en años de muerte. Mi muerte ocurrió hace 8 años. Tengo la misma edad de mi padre. Les decimos, no queremos sobre nuestras tumbas ni agua ni flores. Nada está vivo aquí, apenas los huevos de víbora y los gusanos. Les decimos, no queremos ropas de luto, no hay en la tumba otro color que el negro. Les decimos, no queremos canciones tristes interminables, dormimos aquí y nuestro retorno es imposible. Les decimos, canten por la tierra que permanece, rebélense, enseñen nuestra historia sombría a los hijos para que nuestra sangre permanezca en la bandera de los criminales como señal de catástrofe. Les pedimos, protejan a los débiles de las balas, para que los que vivan queden a salvo de los que nacerán en el futuro. Aún gotea la fuente de crimen, obstrúyanla y permanezcan vigilantes, listos para el combate. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Bueno, y así como quien no quiere la cosa... Así como vinimos, nos fuimos. Pero bueno, antes de, quería presentar a Juan Krugeri, que estuvo leyendo recién. Y mirá, y lo hacemos aparecer mágicamente ahora. Hola, muchachos. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes? Bien. Muy bien. Bueno, igual ya nos vamos, así que sí. Chau, muchachos. Es ole, chau. Lo que he leído bueno. Ha sido de Mario Benedetti y una poesía de combate palestina, que en estos días estuvo presente el tema. Ajá. Con respecto al partido de fútbol suspendido, ¿no? Vamos arriba, veo. Veo, bien de bien. De repente digo, está listo, esto ha sido el purgatorio. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, che! Esto fue el purgatorio. Cambio fuera.